Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaraf. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas Compás en Madrid y que se emite de exclusiva por Ágora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Raras Músicas difunde músicas experimentales, creativas, de vanguardia, de todas las épocas, de todos los estilos y de grandes creadores que afortunadamente aún viven y son fundamentales en algunos de los desarrollos, en este caso de la música electrónica. Vamos a hablar y vamos a escuchar a Morton Subotnick, uno de los grandes, sin ninguna duda, que a través de sus composiciones de música electrónica logró fama y prestigio bien merecidos dentro de los reducidos círculos de las músicas extrañas. Hay que decir que Morton Subotnick también compone música para otros medios, sí, orquesta sinfónica o ensambles de cámara, pero lo que nos ocupa aquí es la electrónica. Morton, sin ninguna duda, es uno de los pioneros de varias cosas, ¿sí? De la interacción, por un lado, de instrumentos acústicos y electrónicos. Por otro lado, también hay que destacar su trabajo con sistemas interactivos de ordenador, ¿sí? Estamos hablando de mediados de los 60. De todos modos, a pesar de estas tendencias electrónicas, Morton Subotnick, como compositor, aún en el medio electrónico, utiliza a veces estrategias más propias de la música clásica contemporánea, como se compone en general para instrumentos acústicos. Algo de eso tal vez se pueda adivinar en este trozo que vamos a escuchar. En realidad es una obra completa, Mandolin. Hay distintas versiones de Mandolin y no tenemos claro si se trata de la misma siempre. Esta es de 1962 y entonces difiere por instrumentación y muchas cosas más de una versión a partir de los del año 64 o 65. De todos modos, vamos con este mandolín completo de 1962, donde aparentemente todos los sonidos electrónicos fueron obtenidos a partir de justamente lo del título, una mandolina. Morton Subotnick, entonces, en 1962, electrónica de avanzada en los comienzos de los 60 en Raras Músicas. Thank you.

Escuchamos al gran compositor y pionero también de la electrónica, Morton Subotnick. Pionero, todas las épocas tienen sus pioneros, y este es un pionero de los 60, 50 y 60, Morton Subotnick y su mandolín, grabado en 1962. Esto es electrónica 60, aquí en Raras Músicas, y ahora vamos a escuchar una electrónica de los 80. El salto va a ser importante, 25 años. Nos vamos a 1987 para escuchar a Ron Cuivilla. Ron Cuivilla nació en Boston, Massachusetts, en 1955. Lo suyo es, sí, es un músico, sin ninguna duda, toca electrónica, pero también, además de la performance, lo suyo son las instalaciones sonoras. De hecho, Ron Cuivilla, más que actuar en directo, se dedica entonces a las instalaciones, pero también trabajó en el laboratorio. Junto con otros, es el creador de un lenguaje software llamado Fórmula, que utilizan personas importantes de prestigio como David Bergman, por ejemplo, compositor. Ron Cuivilla, lo que vamos a escuchar ahora, toca electrónica hecha en su casa, sí, homemade, uno diría en inglés, electronics, o sea, instrumento, productores de sonido, generadores de sonido de su propia invención, electrónicos. Esto junto con un microordenador. Estamos hablando de 1987, sí. Entonces, hace 30 años, la tecnología era distinta, pero permitía la expresión creativa de la siguiente manera. Vamos a escuchar un, en realidad es un canon, habría que decir, sí, de hecho, el tema se llama Canon Y, en inglés sería Canon Y, que es como le dicen en la griega. Canon Y es el nombre de este tema, y con lo del canon, bueno, para los que saben bien y los que no, no, lo vamos a contar. Aquí hay un homenaje no tan encubierto a Conlon Nuncarrow, gran pianista, bueno, en realidad pianista no, compositor de obras para piano, para el player piano. Escuchamos Conlon Nuncarrow aquí, obras suyas en estas raras músicas. Conlon Nuncarrow es sin duda uno de los super originales de la música, y con una visión muy particular del tema rítmico y justamente del trabajo en lo que se conoce como canon. Lo que pasa es que la obra que vamos a escuchar ahora de Ron Cuivilla, su Canon Y, que forma parte de una suite llamada Loose Canons, se trata de una versión actualizada del canon, donde hay una, ¿cómo se podría decir?, permutaciones permanentes, ¿sí?, en el diseño de la música. Todo esto lo vamos a escuchar ahora en esta electrónica, que, bueno, no es, 8 bits no es, pero tampoco 64. Va a sonar extraño, pero es una onda. Lo que vamos a escuchar es, hay una órbitas que van acelerando de este loop del canon, pero con variaciones, y nada, solo tener en cuenta que esto, además de cómo va a sonar, fue hecho en directo en Roulette, el club Roulette, que cambió de lugar ahora. Antes estaba en la ciudad de Nueva York, de ahí proviene esta grabación, ahora están en Brooklyn. 25 de octubre 1987, Ron Cuivilla, su electrónica, su microordenador, su obra Canon Y, homenajeando a Conlon Nuncarrow, creadores de todo tipo en raras músicas. Ron Cuivilla con su Canon Y, Canon Y, dedicado sin ninguna duda a Conlon Nancarrow. Escuchamos este canon realizado con electrónica y microordenador en directo, 25 de octubre de 1987, en la ciudad de Nueva York, en el Club Roulette. Esto es Raras Músicas, esto es música experimental de vanguardia creativa exploratoria en Agora Sol Radio, Radio Círculo y Radio Almaina. Y para creativos y experimentales, qué mejor que AMM. AMM es una de las grandes instituciones, se puede decir, es un grupo, pero podemos permitirnos esta licencia literaria, si se puede decir así. Es una de las grandes instituciones de la música improvisada, no solo en Inglaterra y en Europa, sino en todo el mundo. En 1965, varios músicos, incluyendo a Lou Gehr, que tocaba el saxo, a Keith Rowe, que tocaba la guitarra, y a Eddie Prevost, que toca batería y percusión, se reunieron, como decíamos, en 1965, para formar este AMM. ¿Cuál era la idea del grupo originalmente y que en realidad sigue hasta el día de hoy? Podemos hablar de una búsqueda de sonidos, ¿sí? Esto es una frase de un miembro que se adhirió posteriormente a la banda, el famoso compositor y, habría que decir, casi filósofo y pensador, Cornelius Cardew, figura importante en el terreno de la música experimental. Cornelius Cardew es quien acuñó esta búsqueda, buscando sonidos. ¿Qué es la búsqueda de los sonidos? Ellos están tal vez más por una exploración sonora espontánea, donde el músico no prepara y toca una idea concebida previamente, sino que en el acto mismo de presentarse frente a un público, por ejemplo, investiga su instrumento buscando nuevas sonoridades, y luego viene la reacción consecuente a eso de los otros músicos. AMM sufrió varios cambios a lo largo de sus años, motivados por diferencias musicales, personales y políticas también. Estamos hablando de los 60s, ¿sí? Tiempos turbulentos, bueno, cuando no son turbulentos los tiempos, ¿no? Pero bueno, en los 60s es uno de los momentos históricos de turbulencia político, social, ideológica. Y AMM entonces, nada, sufrió un poco las consecuencias de la división de opiniones dentro de la banda. Algunos se fueron, otros quedaron. Hay una época AMM durante los 70s en la que quedó convertido en un dúo, ¿sí? Con Keith Rowe a la guitarra, una guitarra preparada, ¿sí? Un poco al estilo del piano preparado de John Cage. Se puede usar esta denominación, guitarra preparada, guitarra apoyada sobre una mesa y sobre la cual se opera con distintos objetos. Keith Rowe entonces y Eddie Prevost fueron durante los 70s, gran parte de los 70s, ellos dos solos, AMM. Luego, a partir de 1980, tenemos la inclusión de John Tilbury al piano. Keith Rowe finalmente se fue y volvió un par de veces, hasta que se fue definitivamente hace, bueno, no sé cuánto, menos de 10 años probablemente. Y ahora nuevamente es un dúo AMM con el siempre presente Eddie Prevost, básicamente queda como su idea actualmente, con John Tilbury al piano. Lo que vamos a escuchar ahora es un track. En realidad esto es una performance continua, ¿sí? Y para hacer más fácil la escucha, los músicos dividieron la música en tracks. Sí, vamos a escuchar el segundo track de este disco llamado Norwich, con lo cual esto sería Norwich 2, que es una grabación realizada en la Escuela de Música de la Universidad East Anglia, que queda precisamente en Norwich, en Inglaterra. Esto ocurrió el 14 de febrero de 2005 y recordar que todo lo que vamos a escuchar a continuación es producido acústicamente, ¿sí? Entonces vamos con Eddie Prevost a la batería y la percusión, habría que decir mejor, John Tilbury al piano, juntos ellos son AMM en 2005, Norwich 2. Improvisación, un tipo de improvisación británica, free, libre, en Raras Músicas. Thank you. escuchamos a AMM, el ahora dúo conformado por Eddie Prevost a la percusión y por John Tilbury al piano. Esto fue Norwich 2, es el segundo track del disco llamado Norwich, que fue grabado, como dijimos antes, en la Escuela de Música de la Universidad East Anglia en Norwich, Inglaterra, el 14 de febrero de 2005. Exploración del sonido, exploración del ambiente, todo esto de la mano de maestros históricos, sin ninguna duda, de la libre improvisación en Inglaterra y en el mundo. AMM aquí en Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas con base en Madrid, se emite en exclusiva por Agora Sol Radio, Radio Círculo, ambas en Madrid, y por Radio Almaina desde Granada. Vamos a ir ahora hacia el final de nuestra emisión con más improvisación a la británica, pero en otro momento, en otro lugar, y habría que decir también de otra guisa, porque los que vamos a escuchar ahora, que son, para decirlo así, no generar tanta expectación, vamos a escuchar a Lol Coxhill, a George Haslam, a Howard Riley y a Paul Rutherford. Esos son los cuatro músicos que nos ocupan ahora, también históricos de la improvisación libre, todos ellos en realidad con una actuación, con más actuación jazzística que generalmente o habitualmente es de donde vienen muchos de los practicantes de la improvisación libre de determinada generación. Ahí también incluimos a los AMM de recién, a Eddie Prevost y John Tilbury, pero esta gente tal vez tiene un poco más de casi uno podría decir entre clásico contemporáneo y free jazz, ¿sí? Habría que decir que es así. De todos modos, la exploración es indudable de estos cuatro grandes músicos, de quienes vamos a hablar un poquito de cada uno porque realmente lo merecen. Comenzamos con Lol Coxhill, que lamentablemente nos dejó en 2012, tenía casi 80 años. Lol Coxhill, maestro del saxo soprano, eventualmente el sopranino, aquí lo vamos a escuchar solo en soprano. Carrera interesante de Lol Coxhill, que nunca tuvo un grupo bajo su nombre, que uno diría que es lo clásico en saxofonistas, ¿no? El Lol Coxhill Trio o el cuarteto. Eso en el caso de Lol Coxhill no existió. Él hacía presentaciones solo saxo, utilizando multitud de técnicas extendidas, incluyendo la respiración circular, lo cual le permitía, como a Evan Parker, por ejemplo, mantener largos soliloquios del saxo. Pero bueno, además de esa actividad como solista solo, también colaboró con todo el mundo, y eso incluye personas como Dirk Bailey o Steve Beresford, que uno los encuentra como más cercanos a este tipo de improvisación libre, pero también con Django Bates. Bueno, Django Bates es bastante extraño, sí, actúa todavía hasta el día de hoy, pero también con Mike Oldfield. ¿Sí? Aquí ya salimos, nos salimos un poco del marco, pero es que Lol Coxhill era así, ¿sí? Participaba en emprendimientos de bandas también de, uno podría decir, avant rock, ¿no? Ese también es el caso de Paul Rutherford, que va a tocar Lol Coxhill, dijimos ahora, saxo soprano. Paul Rutherford va a tocar el trombón, tocaba el trombón, sí, murió en 2007. Y Paul Rutherford también, un músico que indudablemente viene del jazz, del free jazz, y que luego se pasó al free. Por suerte tuvimos la oportunidad de verlo hace algunos años en Londres, actuar con un trío de ordenadores y trombón, él al trombón, y bueno, nada, acción de Paul Rutherford, que también colaboró con algunos del rock raro, rock de vanguardia, como dijimos recién, Henry Cow, Soft Machine, pero también con clásicos de la improvisación libre inglesa como Evan Parker o Dirk Bailey. Continuamos con este grupo que vamos a escuchar. Howard Riley es el pianista. Howard Riley tuvo un trío muy interesante, años 67 al 76, con Barry Guy, otro fantástico líder por mérito propio de sus propias otras cosas, Barry Guy al contrabajo y Tony Oxley a la batería. Ese era un trío de free jazz, más free que jazz, y a la británica, con lo cual queda todavía un poco más alejado del jazz, si se puede decir. Y Howard Riley, aunque aquí lo vamos a escuchar en este contexto de improvisación libre, él básicamente se presenta como un músico de jazz, pero de un jazz un poco raro, haciendo cosas como, no sé, tocar con John McLaughlin, eso ya lo lleva en otra dirección, y también su famosa serie de dúos, dúo con pianista con Keith Tippett, dúo con pianista con Jackie Byard, que tocó con Mingus, o dúo con saxofonista Elton Dean, todas estrellas de la improvisación en general. Elton Dean y Keith Tippett, la improvisación libre en particular, Jackie Byard ya es un músico de jazz. El grupo lo completa George Haslam, probablemente el menos conocido de todos, aunque tiene gran actuación a lo largo de los años. George Haslam, además de dedicarse al free desde fines de los 60, es el creador, el fundador de Slam Records, de donde proviene esta grabación. Slam Records fue fundado en 1989 por George Haslam, que toca el saxo barítono, y en 1990, 22 de febrero de 1990, se reunieron los cuatro que acabamos de mencionar para un concierto de solos, dúos, tríos y cuarteto, ¿sí? En esta fecha en el Hollywell Music Room, que todavía sigue en activo y es el lugar para tocar música, ¿no? O sea, un local para tocar música más antiguo de Europa, así como lo escucháis. Comenzó a operar en 1748 y sigue hasta el día de hoy. En ese lugar magnífico, lo vamos a comprobar por el sonido de la grabación, tocaron entonces este cuarteto: Lol Coxhill al saxo soprano, George Haslam al saxo barítono, Howard Wright al piano y Paul Rutherford al trombón. Esto se llama Oxford porque el Hollywell Music Room queda en Oxford, y entonces ese es el nombre de la improvisación, porque esto es una improvisación, ¿sí? Oxford, entonces, a cargo de Lol Coxhill, George Haslam, Howard Riley y Paul Rutherford, más británicos improvisando libremente en raras músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos a Lol Coxhill al saxo soprano, George Haslam al saxo barítono, Howard Riley al piano y Paul Rutherford al trombón en Oxford. Es el nombre de esta improvisación realizada en el Hollywood Music Room, que queda en Oxford justamente el 22 de febrero de 1990. Y así nos despedimos con esta improvisación británica de hace más de 25 años. Hasta nuestra próxima edición. Chao. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíes, con selección musical y conducción de Gregorio Casanova. Chao.